Me imagino que después en mi página, en la página del Timón, pues también pondré alguna cosilla. Lo que pasa es que no tengo mucho tiempo y mira, la situación está. Estamos pues igual que todo el mundo, sin que se nos pague lo que nos debe. En total se nos debe 20.000 euros. Esos 20.000 euros... ¿Eso quién lo debe? Pues lo debe, pues, delegaciones de la Junta. Igualdad, la Junta Andalucía. Claro, son todos de la... Sí. Eso, ¿qué pasa? Que nosotros al mismo tiempo, pues, no hemos pagado seguridad social, porque claro, 20.000, como una asociación, pues a ver qué... En otras ocasiones, pues nosotros hemos adelantado el dinero, pero en esta ocasión no podemos adelantar el dinero. Por lo tanto, si no nos pagan, pues nosotros no podemos pagar la seguridad social. Está claro. Ya está claro que la seguridad social no espera que nos pague en la propia Junta, sino que ya nos ha dado aviso y bueno, y como no pague la Junta, pues como que nos están embargando ya mismo. Así de claro. ¿Tenéis ya aviso de embargo? Pues tenemos una parte de una cantidad que nos han avisado, nos han dado un tiempo y que hemos hecho. ¿Y cuándo finaliza el plazo? Pues, en fin, es un aviso de apremio. Me imagino que, en fin, eso se lo hemos pasado al abogado. Y bueno, y eso ha hecho que tengamos que pedir un préstamo, pero como están los préstamos un poquito complicados, pues se está alargando. Espero que se resuelva pues, a muy corto plazo, en esta semana o la que viene, para poder pues, pagar toda la seguridad social. Hemos tenido que pedir, como no tenemos la seguridad de cuándo se nos va a pagar, pues, y esto corresponde al ejercicio 2011. Pues como no tenemos la seguridad ni hoy, ni mañana, ni pasado que se nos pague, pues hemos tenido que agilizar un préstamo. Oye, avalarlo. ¿Y si se os pagasen los 20.000 euros eso, se solucionaba el problema? Bueno, se soluciona en parte, es decir, se soluciona el que no nos embarguen, a fin de claro. Eso por un lado. Y luego, lo que necesitamos tener para el 2012 una serie de garantías de pago, de la convocatoria de las subvenciones no han salido todavía. Tenemos algunos convenios que sí, que están ahí, pero tenemos que sentarnos y ver de qué forma se nos va a pagar, de qué forma vamos a poder trabajar, porque lo que no podemos es endeudarnos. Si ya de por sí nos está costando trabajo sacarlo todo adelante, todos los programas se han tenido que reducir, hemos hecho un cierre temporal de los clubes sociales, como ya lo sabes. Para el 2012 necesitamos pues sentarnos con algunas entidades y ver de qué forma se nos va esos convenios se nos va a pagar. Yo necesito saber pues, cómo no se nos va a pagar, pues si nos van a pagar de la misma forma que este año, pues a final de año, pues como que habrá que pensárselo. Sí. Nosotros necesitamos. Yo lo que no puedo tener persona de alta y cobrar a los 3, a los 4, ni a los 6, ni al final de año. Está claro. Ni puedo poner en marcha ningún programa sin tener la seguridad de que se me vaya a pagar en fecha, en tiempo. Bueno, si me tienen que dar poco, que me digan desde el principio cuánto y cómo se me va a pagar. Eso es lo que necesito saber. Oye, ¿cuántas familias están, pues, no sé, son socias o participan de las actividades del Timón? Pues vamos a ver, nosotros lo tenemos como por municipio, por ejemplo, en torno a Abra, pues tenemos unas 50 socios, en torno a 40, 50 socios y unos 10, 12 usuarios elegidos, es que no lo tengo aquí a mano. Sí, pero más o menos. También otro, en total usuarios son 70, de forma habitual suelen ir unos 40, no todo el año. Unas veces van uno, otras veces van un día, otros van todos los días, otros